dame tu reloj. Pastora, dame tu reloj. Es nuestra cita para el recuerdo. 1:31 minutos. Para cantarle al amor. Desenvolvando discos. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. Una vieja historia en un café. Desenvolvando discos. Para que no. Chicos con las chicas tienen que estar. Un mundo llorando, ahora yo te busco. Para usted, la buena música de ayer y siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de esta tu cita para el recuerdo. Y así juntos, volver a sentir. En esta emisión última de la semana, te proyectaremos en nuestra sección Versiones, la de Isabel Pantojas, que le hizo al tema de Juan Gabriel, Así fue. E igualmente, seguiremos complaciendo a los amigos que, como cada domingo, participan a través del 4598-7156 desde las 4 de la tarde hasta muy cerca de las 5:30 de la tarde. Esto y más. Desenvolvando discos. Este sonido hace recordar décadas pasadas. Tienes la juventud de tus 16 años. Mira el árbol que plantó. ¿Qué será? Que esta tarde de invierno termina más fría y más querida. El mundo gira y todos dentro de él. La gente cambia y la ilusión también. Si te acuerdas de mí. Hoy, especialmente para ti. ¿Por qué no quieres creer que te amo? Y el amor por ti. Hi, yo. Una década, un oyente, una posibilidad de ser afortunado con solo marcar el 987156. Desenvolvando discos. En una noche de luna, como yo la conocí. Buenas tardes. Yo quiero felicitar a ustedes por un buen trabajo y a mis nietos, mis hijos y a Odami, al marido, y ponerme una canción de Fabré, cualquiera. Y una de Julio Iglesias, cualquiera de mí. La tumban a los guapos y a los cobardes también. La tumban a los guapos y a los cobardes también. Si te pones a beber, es tiempo de carnaval. Si te pones a beber, es tiempo de carnaval. No abandones tu mujer, que te la van a tumbar. No abandones tu mujer, que te la van a tumbar. Se la tumban a cualquiera. A cualquiera se la tumba. A cualquiera se la tumba. Se la tumban a cualquiera. Así tú la dejas ablandar, diciéndole que te espere si tú la dejas ablandar, diciéndole que te espere si la chica se te va. No hables mal de las mujeres si la chica se te va. No hables mal de las mujeres. Tú piensas que ella te quiere por dinero y por el carro. Tú dices que ella te quiere por dinero y por el carro. No te olvides que al que tiene también le pega los tarros. No te olvides que al que tiene también le pega los tarros. Se la tumban a cualquiera. A cualquiera se la tumban. A cualquiera se la tumban. Se la tumban a cualquiera. Métele candela al garro. Métele caña en sandunga. Métele candela al garro. Métele caña en sandunga. Y no te olvides, mi hermano. A cualquiera se la tumban. Y no te olvides, mi hermano. A cualquiera se la tumban. A los cobardes también. Se la tumban a los bombón. El que tiene tierra la atiende. El que no la atiende la vende. Se la tumban a los guapos y a los cobardes también. Ay, muchacho, cuida a tu mujer porque la vas a perder. Se la tumban a los guapos y a los cobardes también. Ay, pero que mira como dice que si tú no la provocas, tiene un guapo y te la toca. Se la tumban a los guapos y a los cobardes también. De que echa el cumbel ese enredo. El solito se mató. Se la tumban a los guapos y a los cobardes también. Esto es para la mami que le gusta la pobre manía. Varones, cuiden las mujeres, que me siento clásico. Al más pinto, al más bonito, al rubio y al colorado. Se la tumba a cualquiera, a cualquiera se la tumba. A la crema rofelito, a Juancito y al gabao. Se la tumba a cualquiera, a cualquiera se la tumba. A ese tipo que tiene plata, le tumbaron la mulata. Se la tumba a cualquiera, a cualquiera se la tumba. A que a cualquiera le da, a que a cualquiera lo tumba. Se la tumba a cualquiera, a cualquiera se la tumba. Y a ti, Candido Fabrera. Ay, me la tumbaron también a Pedrito y a José. También se la tumbaron al que trabaja en el tren. Me la tumbaron también. Y a los que se morallaron. También se la tumbaron. Se puso buena la rumba. A cualquiera se la tumba. A manía la guantera. Se la tumban a cualquiera. En Puerto Rico y en Cuba. A cualquiera se la tumba. Bailando la noche entera. Se la tumban a cualquiera. Es un niño como los demás, dos bastones para caminar. Es un niño y no puede jugar en un barrio que hay en la ciudad. Nace un nuevo día y qué más da. Es un niño y no puede soñar. Todos sus amigos correrán, él es siempre el último en llegar. Jamás le oí decir por qué, nadie como él lo puede hacer. Llorando está, en soledad, un niño es y no hizo más. Él no sabe que es una ilusión. Él conoce un mundo de dolor. Dos bastones para caminar en un barrio que hay en la ciudad. Pasas a su lado y no lo ves. Tú cruzas la mirada y huyes de él. Sigues tu camino sin saber que él te necesita ayudar. Jamás te oí decir por qué. Nadie como él lo puede hacer. Llorando está en soledad. Desempolvando discos. Volvemos a vivir momentos de intensidad recordando. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una La vida se nos hace más agradable cuando recordamos momentos felices, pero la disfrutamos más cuando coincidimos con pautas musicales. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación. Llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebí. Coincidencias que atrapan. Desempolvando discos. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ya escuchas los primeros acordes de este tema popularizado en su tiempo por el divo de Juárez, Juan Graviel. Pero ya lo escuchas en la voz de Isabel Pantoja, este éxito, Así Fue. Amigos. música del corazón se escucha desempolvando discos. No te aferres. Dos D. No te aferres. Desempolvando discos te hará recordar épocas pasadas. Vida mía, ya no te hagas. Te necesita un corazón. Ni me hagas más daño. Como soy. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada. Que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Una posibilidad de ser afortunado con solo marcar el 987156. Desenvolvando discos. Era una noche de luna. Buenas tardes, para desempolvar disco, soy Cira Almeida. Como tema quisiera escuchar Nana Nina de capítulo 6 y Amor por ti de Buddy Richard. Saludo a todo el colectivo y a todo el club de oyentes. Buenas tardes. Es un hombre que muere en esa ciudad. Poco a poco se apaga. Chaca nunca lo sabrá. Y un amor que se muere en esa ciudad, como un lirio perdido a la orilla del mar. La gente pasa y va y no me ve jamás. A casa vuelvo y yo, cansado de vivir, te beso, te abrazo y en cambio yo mento. Es cierto, es eso, es solo un pretexto. Y ni yo. La noche estás despierta, lágrimas en tus mejillas. Pregunto quizá, mi amor, ¿dónde está? Un sutil veneno cae y divide nuestras almas. Tu amor por mí, mi amor por ti. Tu amor por mí, mi amor por ti. En esta mano no, caricias ya no hay. El domingo vendrá, el amor me traerá. De nuevo hay un fuego, más quema, por poco hay frío. De pronto he muerto en mí. La noche estás despierta, lágrimas en tus mejillas. Pregunto quizá, mi amor, ¿dónde está? Un sutil veneno cae y divide nuestras almas. Tu amor por mí, mi amor por ti. Tu amor por mí, mi amor por ti. Nunca, vida mía, pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Yo no quiero verte más la cara triste, y al mirar tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Música.